Agustín, Vanessa, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, Vanessa, se ha dado la marcha el pasado viernes levantando la bandera del reclamo de justicia para que no pase al olvido y a la impunidad el caso de tu hijo, ¿no? Sí, así es. El pasado miércoles, te corrijo. Sí. El pasado miércoles fue, marchamos del Correo hacia el Patio Olmos con otras mamás también que se unieron a nuestro pedido y a su pedido que también es... pasa a ser el mismo y de muchas otras personas más. Uh-huh. Ponernos en limpio, Vanessa, ¿cómo está el caso? Sabido es que de la gran mayoría de los imputados hoy están en libertad, ¿no? Sí, mayoría para mí es prácticamente todo, solamente un menor de 17 años quedó detenido en el complejo Esperanza. Uh-huh. ¿El resto gozan de libertad? El resto, así es, gozan de libertad. Uh-huh. Así es. Vanessa, ¿y cómo crees que será el devenir de la causa? Me imagino que tanto vos como la familia y los amigos de Agustín, bueno, están bregando pidiendo justicia, pero ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen? Paciencia, esa es la única respuesta. Paciencia, que se sigue investigando, que es preciso, o sea, la investigación que sea, a ver cómo te explico, tienen paciencia, algo que como mamá te digo, ¿no? Uh-huh. Yo hablo como mamá, uno se tuvo que hacer como, a ver cómo te puedo explicar que no me está expresar bien. Uh-huh. Pues, como mamá yo creo que uno no está preparado para perder un hijo. Menos en las situaciones que lo perdí yo, le arrebataron su vida de la forma que lo hicieron y es muy injusto. La paciencia no la tengo, creo que estoy de pie gracias a él, pidiendo lo que merecemos, que es una justicia, que él descanse en paz y también que no quede impune. Uh-huh. Que no quede impune el asesinato de mi hijo como otros casos que por ahí no se habla. Yo pido desde los medios, la justicia, los que hacen las leyes, que hay que replantearse, ¿verdad?, todo esto de la edad y imputabilidad de los que cometen delitos. Uh-huh. Lo mismo que un niño, porque son niños los que han matado a mi hijo también, por algo están todos afuera. Me da mucha bronca, tengo hijos de 13 años y es una vergüenza que estén haciendo esto, como los robos piraña también, que le llaman. Yo creo que se salió de las manos todo esto, y nadie hace nada. Vanessa, uno te entiende, interpreta lo que decís, cómo tener paciencia cuando te tocó vivir en carne propia la peor noticia que puede llegar a tener una madre. Vos recién decías, marchaban el miércoles con otras mamás, las mamás del dolor, te estás juntando con familias que les ha tocado vivir y atravesar lo mismo. Sí, sí, por supuesto, ya hace rato vengo, yo ya había hablado con ella, me había contactado, seguimos buscando y pidiendo a la gente que se sume para lograr este cambio, para cambiar, modificar la ley 22.278. Uh-huh. Creo que como toda la gente debería sumarse a este pedido, que si bien sabemos que para mi hijo quizás no logre... Un cambio para la causa de mi hijo, pero sí para el resto de estos adolescentes que ya salen con miedo. Uh-huh. O sin salir, porque yo tengo un hijo que está entrando a la adolescencia y también tengo miedo hasta que vaya a la escuela, lo llevo yo, lo retiro yo, y creo que como sociedad todos nos está pasando lo mismo, ¿no? La inseguridad de dejar a nuestros niños que salgan a un parque, que salgan tranquilos. La idea, Vanessa, digo, más allá del hecho de justicia en particular por tu hijo, por Agustín, digo, que no vuelva a pasar nunca más lo que están atravesando ustedes. Por supuesto, no se lo deseo a nadie. Uh-huh. Es un dolor tan grande y acabaron con la vida de mi hijo, quizás otro pasa de igual forma, y ya que esto se ha hecho público y que lo conoce casi todo el país, también el lugar a donde fue, creo que deberíamos tomar conciencia y salir a pedir un cambio. Uh-huh. Salir a pedir. Vanessa, agradeciéndote los minutos, escuchándote, te conocimos cuando estábamos con la radio en Estación General Paz, llevando a cabo la transmisión de los carnavales allí, tanto vos como los amigos de Agustín, la familia, se llegaron también a visibilizar el caso. Porque esa es otra lucha también, Vanessa, ¿no? Que no caiga en el olvido el caso. Sí, creo que en la misma lucha, pero es tratar de eso, de que no queden en el olvido, que recuerden de lo que pasó, que recuerden quiénes fueron, que fue en manos de muchos menores, que el festival también no nos brindó nada de su apoyo, que la policía también tuvo parte de culpa de no accionar, y la ambulancia, son muchos responsables. Uh-huh. Muchos responsables, se hablan solamente 8, pero como siempre digo, cada uno tiene que pagar por lo que hizo, y no han sido 8 personas nomás, no han sido 8 niños, han sido más. He estado ahí tratando de salvar, de rescatar a mi hijo, no lo pude hacer, entonces que pague cada uno que estuvo, que pague como tiene que ser. Uh-huh. Vanessa, te agradecemos los minutos de Estación X 95.7. Acompañamos el dolor tuyo, el dolor de la familia y el reclamo de justicia. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vanessa Arrieta charlando con nosotros, la mamá de Agustín Ávila, volvemos a insistir, 16 años. Seguramente recuerdan el caso en